Estamos acá con Jorge Pele Gómez, historiador, dramaturgo y director de la obra Limbo Ezeiza. Jorge, contame cómo arrancó para vos la idea de hacer esta obra. Digo, siendo historiador, por eso haber tocado miles de temas, ¿por qué este, a 40 años de la masacre de Ezeiza? Bueno, en realidad el tema central es el peronismo, si bien, digamos, Ezeiza es una excusa para contarlo, porque es un punto de inflexión donde se ven claramente todos los jugadores, digamos, que intervienen dentro de escena, y en realidad siempre me interesó hacer algo y demás, pero no lo encontraba como hondadura dramática, era todo más una investigación y entonces se me complicaba. Pero allá por el 2006, en el traslado de los restos de Perón a San Vicente, que casi te diría que podría ser una ofrenda urbana, porque fui a ver cómo pasaba el cortejo y demás, y me encontré no solo cómo transcurría el cortejo, sino también con distintas pujas por acercarse al féretro, ¿no? Llevarlo y demás. Y ahí dije, esto es Ezeiza, en realidad. Es Ezeiza 30 años después, 35 años después. Y a partir de ahí empecé a trabajarlo, ¿no? Con un tema de ficción, porque en realidad está puesto en el futuro. Se la jugaste, sí. La ciencia ficción. Sí, en realidad, porque también el peronismo es un tema que no está resuelto, digamos. No es matemática, no es 2 más 2, 4, ¿no? Son como los límites, ¿no? Según quien te los cuenta, tiene su significado. Y me fui hacia adelante, lo crío preservé a Perón, casi así como Walt Disney, y entonces ahí empezó, son dos hermanos que esperan al padre, ¿no? Y cuando llega el padre empieza el baile, ¿no? Es como una fiesta y ahí sí, arranca el baile metafórica y realmente, ¿no? Bien, bien. Y esto todo en el contexto de una familia, en el futuro, pero con problemáticas actuales o problemáticas de una familia de 40 años atrás. Digo, es muy fresco todo lo que pasó con la historia de Perón, por ahí también es eso, ¿no? Sí, bueno, yo hablando, reflexionando sobre el tema, decía como me tuve que alejar mucho para poder acercarme, ¿no? Porque justamente eso, la presencia, el peronismo y demás, es como vuelve constantemente y a la sociedad argentina, ¿no? Pareciera, hay un momento de la obra en donde el personaje que hace Perón dice, bueno, ¿sabes cuántas vidas viví? Dice, ya no podrán matarme. Y hay algo de eso, ¿no? Porque incluso con persecuciones, 18 años de exilio y demás, todas las atrocidades que se han cometido, que pareciera ser como eso, ¿no? No, hay algo que no permite que eso decaiga, ¿no? Y vuelve, porque en los 90 el peronismo volvió como menemismo, en el 2000 como kirchnerismo, y bueno, eso, y siguen las dos alas de ese movimiento, empuja, ¿no? Empugna, y hoy quizás, ¿no? Después de Ezeiza es la izquierda la que queda afuera y la derecha se entrona y salía con lo peor, con lo perrea y demás, y en este caso es, quizás lo peor del peronismo lo que está afuera hoy, ¿no? Uh-huh. Entonces, se da esa paradoja también. Está una figura de la juventud que hace Cecilia Urcis, que es la hermana, uh-huh. Que bueno, hay como muchos símbolos también, ¿no? Dentro de esa figura. Está la figura de Eva, por supuesto, pero también hay algo de la figura de la juventud peronista, la juventud que también de Cristina, ¿no? Muy lejanamente, pero digamos, es lo que se referencia. Uh-huh. Y sobre todo también por la misoginia que existe en la sociedad argentina, ¿no? O sea, una mujer con poder, si no es puta, es loca, si no es, ¿no? Siempre hay un pero, ¿no? Nunca puede estar a la altura de un hombre. Y eso también se pone en un juego. Bien, y con esto que vos me decís, si vienes como preguntarle, no sé, a alguien que trabaja en deportes de qué cuadro es, Me gustaría preguntarte cuál es tu postura, que asumo es la que se filtra en la obra, ¿no? ¿Cuál es tu postura respecto de...? Bueno, si es que hablamos de deporte, tenemos que decir que yo soy de Racing, como Néstor, y como muchos millones de argentinos. Y digamos que yo tengo una mirada que está marcada por mi generación. Si bien vengo de una tradición de familia peronista, yo no tenía un acercamiento al peronismo, digamos, por cuestiones familiares. O sea, cuando asomé a las primeras cosas de la política en la secundaria y demás, todo lo que estaba me parecía una basofia, ¿no? O sea, los Luder, los Cafiero y todas esas cosas me parecían, estaba como más hacia la izquierda, ¿no? Después, en la facultad y demás, empecé a comprender otra historia del peronismo, ¿no? La del peronismo ese perseguido, la resistencia, la de la juventud, y eso me pareció que tenía como otra esencia, ¿no? Y en ese caso sí tiene que, digamos, una cuestión generacional, y sin duda, después del proceso, después del 2003, hay un acercamiento muy fuerte hacia eso, que creo que por eso igual, digamos, que es hacia donde quizás la obra muestra un poco más de luz, y también pone en discusión la figura de Perón, ¿no? Que por ahí en la sociedad argentina es difícil, ¿no? No hay mucha gente, digo, salvo abiertamente un opositor, plantear eso, la posibilidad de discutir la figura, sin que eso empañe las cosas buenas que haya podido hacer. Pero también, bueno, como todos los seres humanos, ¿no? No hay cuestiones perfectas, etéreas, ¿no? Claro. Me contabas que contaste con la colaboración de un escenógrafo, que estamos hablando en este caso de... Norberto Laino, que para mí, yo estoy medio hablando de fútbol, el escenógrafo de la... digamos, es el Maradona de la escenografía, y trabaja como muy muy visceral, ¿no? Que en eso me siento muy representado. Sus escenografías son muy abarrotadas y tiene una poética muy fuerte, pero es una poética también dolorosa, ¿no? Es algo que es bello, pero a su vez es algo que transmite cierta cierta, digamos, en algún lado te lastima, ¿no? Bueno, así que... Como una rosa. Es algo así, como una rosa. Sí, yo a veces la figura es como así, como cierta arena en los dientes, ¿no? Algo de eso. Después está también la iluminación de Leandra Rodríguez, que también es una, alguien que trabaja con luces hace mucho tiempo y también, digamos, aportó desde ese lugar algo muy muy valioso, el vestuario también de Maite Corona. ¿Y cómo armaste el grupo de actores? Y fue como medio azaroso, se fue dando. Tenía a los hermanos en un principio, que después uno de los actores se modificó. Al que hace de brujo lo vi en una obra, al que hace de López Rega, y lo vi y fue a decir, es ese. Y casi como en un enamoramiento, digamos, lo perseguí, le quemé la cabeza hasta convencerlo que tenía que venir, y eso que es independiente, mirá lo que te digo, ¿no? Claro. Así que ahí con el actor terminé cerrando. Y después no tenía el personaje de Perón, tenía idea con algunos actores, ya hice llamadas y demás, pero no cerraron, y finalmente terminó un amigo, me presentó a Norberto Trujillo, y cuando lo vi dije, claro, es este. Claro. Un actor, le sacó algo muy distintivo de Perón, que es la voz, y es algo que todo el mundo remarca, ¿no? O sea, lo ven a Perón, lo escuchan, lo mismo que a López, así que estoy muy contento, ¿no? Estar con todo el grupo de trabajo, porque además, para mí, también el grupo, por supuesto que lo que tiene que funcionar es la obra dramática en escena, pero el grupo de trabajo que acompañe es absolutamente, sí, si no es como una pata desbalanceada, ¿no? Entonces está todo el grupo muy muy compacto y bueno, estamos en esta aventura. Perfecto. La obra la están presentando en el Camarín de las Musas, Mario Bravo 960, sí. Y van a estar por ahora los viernes 23 horas Dos meses más, después veremos si agregaremos días, cambiaremos horario y demás, pero por ahora estamos viernes 23 horas. Perfecto, entonces hay tiempo, no hay excusa para no venir a verla. No, además si no vienen las vamos a ir a la casa. Sí, te las llevamos a la casa, por supuesto, eso. Bueno, entonces no sé si crees apropiado el momento de la ofrenda urbana. Y la ofrenda, mi ofrenda tengo dos, una futbolera pero la voy a mezclar con una política social también. 2001, año 2001, diciembre del 2001, 35 años que Racing está sin salir campeón, y además en el medio la Argentina se prende fuego, ¿no? Bueno, en la ofrenda urbana que le doy es que digamos, yo estaba tironeado por la pasión futbolística, de tener que conseguir una entrada para no quedarme fuera de ver ese partido después de 35 años, y mi deber de militante, de ciudadano, de estar también acompañando a toda la gente en ese espacio. Bueno, la noche del 19 me fui a Avellaneda a sacar entradas. Estuve muy cerca, pero por supuesto no conseguí, así que eso reforzó mi costado militante. Me volví a la plaza, y después, estando en la plaza, me encontré con una persona que tenía una entrada de más, y terminamos yendo el 27 de diciembre juntos a ver a Racing, y eso, y también ver esas banderas argentinas que se confundían con los colores de Racing y demás. Así que, bueno, esa es mi ofrenda urbana. Flash. Total. Muchísimas gracias. Gracias.